El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. Estamos listos para compartir 60 minutos de importante información a través de diferentes medios de comunicación. Gracias a todos quienes a esta hora están conectados junto a nosotros. Radio Coqueta 96.5, Radio Milenio 96.5, Televisión Online Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Gracias por la sintonía de sábado a sábado. Hoy son mis invitados, más adelante estaré dialogando con la señora Aurora Zambrano. Ella es titular del Consejo de Cantonal Protección de Derechos de la Niñez y de Grupos Vulnerables en el Cantón Chone, y también el ingeniero Osvaldo Acosta, director de Servicios Comunitarios de la Alcaldía de Chone, con quien vamos a empezar esta mañana para compartir información de importantes eventos que se vienen en los próximos días. Gracias al ingeniero Osvaldo Acosta por su presencia a esta hora de la mañana. Un gusto, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días a la audiencia que nos escucha a través de los diferentes medios de comunicación. Un gusto poder estar acá para compartir información que se genera desde el municipio de Chone. Bien, el próximo día sábado, es decir, el 18 de noviembre, habrá un evento muy importante y es trascendental que la colectividad de Chone conozca lo que está proyectando el municipio de Chone, el evento Soy Joven. Háblenos de los pormenores, ingeniero. Bueno, así es. Hace unos días atrás, semanas atrás que estuvimos en este mismo programa, hablábamos acerca del proyecto Soy Joven, que inició en el año 2016 con varios componentes. Uno de ellos, el Congreso Cantonal, que pretendía reunir a cerca de 1.200 jóvenes. El año anterior, por los efectos del terremoto del 16 de abril, se nos hizo imposible poder llevar a cabo esta actividad, pero este año la hemos concretado. Hemos iniciado con diferentes actividades, cumpliendo con varios de los componentes que contempla este proyecto, y ahora pues estamos con esta meta macro, que es el Congreso Cantonal, que lo programamos para el 18 de noviembre, y de acuerdo a lo planificado pues estamos listos para recibir a nuestros jóvenes de las zonas urbanas y rurales que vienen a participar de esta actividad. Hay estudiantes que están, sin duda, Osvaldo, y amigos televidentes y amigos oyentes, contentos, felices, porque es un espacio de participación de los jóvenes y donde se va a concretar ideas en beneficio del cantón. Así es. Bueno, este congreso tiene dos momentos que, de acuerdo a la planificación, cabe destacar que los jóvenes que han sido seleccionados para este congreso forman parte de las instituciones educativas, pero también de los barrios de nuestro cantón. Aquí cabe destacar el apoyo que hemos recibido de parte del Ministerio de Educación con Distrito Chone para la apertura y poder ingresar, socializar con nuestros jóvenes, con los estudiantes, y volvemos a ratificar, la respuesta ha sido exitosa, los jóvenes están listos, tenemos alrededor ya de 1.100 jóvenes preinscritos que van a participar el día sábado 18. Nos faltan por concretar tres instituciones educativas y con eso cerraríamos ya las preinscripciones. Me comentan, disculpa que te interrumpa, me suelen señalar a través de las redes, hay muchos jóvenes que a lo mejor quieren ir pero que no forman parte de los colegios. ¿Pueden ir o no? No, por supuesto, por eso a través de las plataformas oficiales se ha estado haciendo la invitación pertinente a todos los jóvenes. El requisito es simple, únicamente la cédula de identidad, se acercan hasta la Dirección de Servicios Comunitarios, manifiestan su interés de ser parte del congreso, inmediatamente se inscriben. Esto no tiene ningún costo. El congreso está previsto de 8 de la mañana hasta las 8 y media de la noche, más o menos. Toda la logística será cubierta por el municipio y por varios auspiciantes que tenemos de este congreso. A los jóvenes no les vamos a cobrar en lo absoluto ningún valor, por el contrario, nosotros vamos a nutrirnos con los aportes para el desarrollo local que nos van a entregar los jóvenes en este día. Ahora, esto va a ser en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Algunas de las actividades o algunos de los temas previstos, ¿nos puedes ya adelantar qué se va a tratar? Bueno, sí, va a ser en la Ulián Chone, de 8 de la mañana a 8 de la noche, como te manifestaba. Aquí también agradecemos al decano de la Ulián Extensión Chone y a todo su consejo de extensión. Por el espacio, la oportunidad, claro. Nos facilitaron todas las instalaciones de la universidad para concretar este proyecto. Los temas que vamos a abordar en el primer momento del congreso, es decir, las conferencias magistrales, tal como los propusimos y que fueron aceptados por los diferentes actores, los docentes, rectores, los jóvenes, también el equipo directivo del municipio, porque esto fue socializado con su debida anticipación. La drogadicción y su impacto en la sociedad, sabemos de los índices de este problema que tenemos a nivel no solo de nuestro cantón, sino a nivel del mundo. Entonces, esto fue recibido con mucho beneplácito por las autoridades, por los jóvenes. Y sobre este tema tendremos una conferencia magistral de una hora con una persona muy preparada, con mucha experiencia en este tema. Y luego también estaremos tocando los efectos del cambio climático que los estamos viviendo, y todos podemos ser actores para reducirlos. Pero queremos nosotros como autoridades de turno utilizar también a los jóvenes como aliados estratégicos para reducir las brechas de estas problemáticas sociales. También vamos a tratar el tema violencia de género. Los índices en esta situación son cada vez más altos a nivel del mundo. Muchas instituciones han iniciado campañas para erradicar este mal. Nosotros también pensamos que podemos aportar, y qué mejor que hacerlo de la mano con nuestros jóvenes de Chone. Y finalmente, la incidencia de los jóvenes en el desarrollo de los pueblos, que muchas veces estamos un poco aislados, y creemos que podemos aportar muchísimo más a las autoridades de turno del cantón. Vale señalar que el objetivo principal es ayudar a que estos jóvenes vayan aprendiendo y aportando con nuevas ideas, porque eso es lo que queremos, que sea un cúmulo de ideas para luego tener una propuesta en concreto y poderla cristalizar en beneficio del cantón. Le voy a invitar a ver el compañero Osvaldo y también a los amigos que están en sus viviendas, a los amigos oyentes también, a escuchar voces de actores, de estudiantes que están motivados para que el 18 de noviembre todos acudamos hasta la Universidad Leica de Luis Alfredo de Manabí, Extensión Chone, y podamos compartir el Congreso Cantonal de Jóvenes que lo lidera la Alcaldía del Cantón. Aquí están las expresiones. Hola, soy Emilia Santana, estudio en la Unidad Educativa Osvaldo Castro Intriago. Nos parece que nos están dando una buena ayuda a nosotros los jóvenes para no meternos y no cometer los mismos errores que se han estado cometiendo anteriormente. Entonces, con esta ayuda del Congreso, nos serviría de mucho a los jóvenes para continuar adelante y tener un buen futuro. Los invito a que estén presentes el día 18 de noviembre, que va a ser algo de charlas, algo bonito para compartir y para guiarnos a nosotros los jóvenes, que tanto uno como los hombres y las mujeres nos estamos desviando por el mal camino de las drogas. Hola, soy Yomaira Zamora, estudio en la Unidad Educativa Dr. Osvaldo Castro Intriago. Yo pienso que es una buena iniciativa, ya que nosotros los jóvenes necesitamos de apoyo, necesitamos de que nos ayuden a conocer más de la vida. Nosotros somos jóvenes y no conocemos mucho de la vida, entonces necesitamos que nos ayuden a conocer más de la vida. Y creo que con lo que ellos están realizando, pues entonces podemos como saber más, aprender más. Compañeros y amigos, los invito al Congreso Cantonal de Soy Joven. Que vayan y participen el 18 de noviembre. Hola, soy Maite Castillo, estudiante de la Unidad Educativa Dr. Osvaldo Castro Intriago. Le agradezco al gobierno por tomarnos en cuenta en el proyecto del Congreso Cantonal de Jóvenes. Les hago una invitación, van a hablar sobre temas muy importantes, las drogas, que es el mayor problema que abunda en nosotros los jóvenes. Hola, soy Cristian Intriago, tengo 17 años, ¿no? Estudio en la Unidad Educativa Dr. Osvaldo Castro Intriago, en el tercer bachillerato paralelo A. Es una iniciativa muy buena para mí, porque nos ayuda como jóvenes y nos motiva también. Y espero que esto se siga dando solamente, no solo una vez, sino muchas veces más, ¿no? Que sigan mejorando y que se siga haciendo siempre. Yo invito a todos mis compañeros de esta unidad y de las demás unidades a formar parte del Congreso Juvenil el 18 de noviembre. Muy bien, felicitamos a todos los actores que están invitando a que más jóvenes se unan para que asistan al Congreso. Esas voces motivan, Osvaldo, sin duda, ¿eh? No, por supuesto, nos dimos el trabajo de socializar institución por institución con nuestros técnicos del área de servicios comunitarios, y la respuesta desde el primer momento por parte de los jóvenes fue esa, con mucho positivismo, con mucho entusiasmo y sobre todo con muchas ganas de aportar al desarrollo de Chone a través de estas problemáticas que tanto daño están haciendo a nuestra sociedad. Había un segundo componente que me quedaste un poco debiendo en cuanto a la intervención, bueno, anterior, ¿verdad? Un segundo momento del Congreso que es ya En la mañana los jóvenes reciben las conferencias de alto nivel y luego nosotros como organizadores de este evento vamos a recibir las propuestas que los jóvenes nos traen para ayudar a reducir el índice de estos problemas como drogadicción, violencia de género, también cambio climático y cómo pueden ellos sumarse al desarrollo del cantón, de la provincia y por qué no del país. Entonces, para esto hemos preparado un trabajo en equipo de manera más cercano con todos los jóvenes. Vamos a crear 30 grupos de 40 jóvenes, se van a identificar pues a través de un método que hemos establecido. Cada grupo tendrá un moderador que va a trabajar con ellos, que va a interactuar, que va a escuchar sus propuestas y luego los va a guiar para hacer que se genere una propuesta de desarrollo local a corto y mediano plazo y esta, en lo posterior, sea socializada en la parte ya de la plenaria del Congreso y finalmente entregadas todas las propuestas al señor alcalde y a las demás autoridades presentes. Porque no solamente va a estar el alcalde, no hemos coordinado con la directora del MIES, con la directora del Distrito de Educación, también el Ministerio de Salud. Entonces, si hay propuestas de los jóvenes que no solamente debamos intervenir como municipio, que también puedan liderar las otras instituciones, por supuesto que se lo podrá hacer. Hasta ahora tenemos una aceptación también por las instituciones, van a participar, han generado su compromiso de participar en la plenaria y escuchar qué es lo que los jóvenes proponen para ayudar a reducir esta problemática. ¿Primera vez se realiza un congreso de jóvenes en Muchones? Bueno, liderado por la alcaldía. Así es, al menos en nuestra administración, que yo recuerde, sí, no recuerdo anteriormente, pero en esta administración es el primer congreso. El proyecto Soy Joven nació el año anterior, 2016, y teníamos previsto un congreso por año. El año anterior no pudimos, este año lo estamos concretando, es el primer congreso denominado Soy Joven. Ahora, ¿podemos citar los conferencistas quienes van a estar impartiendo estas charlas magistrales que más de 1,000 personas? Yo creo que va a haber mucho más todavía y van sin duda a recibir este tipo de talleres con mucho compromiso, con mucha serenidad y sobre todo con el esfuerzo de aprender un poco más. Así es, para el tema de drogadicción y su impacto en la sociedad y también va de la mano con Dile No a las Drogas, es decir, vamos a trabajar mucho el carácter de los jóvenes. Está la doctora honoris causa Chantal Fontaine con una trayectoria muy buena a nivel no solamente nacional sino internacional. Ella desde el primer momento gustosa de ser parte de esta actividad, de venir a aportar a los jóvenes de Chone para que cambiemos un poco el carácter y si podemos incidir en la reducción de estas brechas, lo hagamos de manera firme y sin ningún tipo de tapujos. También para el tema de la juventud y su rol en la eliminación de la violencia de género, otro problema grandísimo, está la abogada Malena Cardona, tiene también una trayectoria espectacular en diferentes ámbitos, en el ámbito comunicacional, en el ámbito social, pero sobre todo en el ámbito de liderar estos procesos para animar a la gente a reducir la violencia de género. Ella es presidenta de la Asociación Mujeres Lideresas del Ecuador y bueno, otra trayectoria mucho bueno, más amplia. Excelente abogada, excelente periodista, presentadora de televisión también. Así es, y sobre todo una predisposición para trabajar con los jóvenes al 1,000%. Qué bueno. Para el tema de cómo podemos reducir los efectos del cambio climático, cómo nos podemos sumar, está el ingeniero Jorge Enrique Sánchez, él es colombiano, él es director de una empresa que se llama Desarrollo Integral, tiene 35 años de experiencia en trabajar justamente con este tipo de temas, conferencias relacionadas con qué hacer para mejorar la situación que nos aqueja a todos con esto del cambio climático, con esto del calentamiento global, que todos estamos siendo testigos, pero nos falta mucho el compromiso para decir qué hacemos para que estos efectos, que dicho sea de paso, han sido dolorosos para nosotros y nuestras familias, puedan irse reduciendo. Y las consecuencias también de la destrucción de la tierra en sí, porque hay en estos momentos temblores, terremotos, tsunamis, huracanes, todo este tipo de cosas que engloba el tema del estudio climático. Y qué importante es aprender de los expertos y sobre todo ponerlo en práctica desde la casa, en la familia en sí. Ahora, un detalle muy importante. Este evento, amigos televidentes, amigos oyentes, es totalmente gratuito, no tiene absolutamente ningún tipo de costo. ¿Cómo se van a receptar las inscripciones? ¿Estarán a lo mejor personal disponible para receptar las inscripciones? ¿Cómo va a ser la temática de ingreso justamente cuando ya se monte toda la logística, Osvaldo? Bueno, a partir de las 8 de la mañana se abre el ingreso al recinto, a la Universidad Laica Leo Alfaro de Manabí, Extensión Chone. Nuestro director de Seguridad Ciudadana, de Control y Seguridad, el ingeniero Pablo Andrade, ha previsto un circuito también para garantizar la seguridad. Se lo hará de manera ordenada. Vamos a tener alrededor de 20 señoritas, de 20 compañeras, receptando las inscripciones para que la situación fluya rápido y no tengamos un estancamiento al momento de que van llegando los jóvenes para ingresar al Congreso. Luego, pues pasarán al lugar que hemos preparado, que será montado con anterioridad para ese día procurar no tener ningún inconveniente y poder empezar puntual, tal como lo hemos previsto, a las 9 de la mañana con el acto inaugural. Vale citar también que aquellos que vamos a hacer también de una especie de coordinadores de apoyo para el Congreso, vamos a estar identificados y sobre todo el personal estará identificado para que usted, a lo mejor, si necesita algún tipo de detalles, alguna inquietud que se le presente en el momento, pueda preguntar a las personas que tenemos conocimiento de lo que vamos justamente a ejecutar. El día lunes, no podemos hacerlo aún este día sábado ni mañana domingo, el día lunes vamos a preparar un video interesante porque va a haber un animador de talla nacional que va a estar justamente con nosotros el 18 de noviembre, pero aún dejamos aún en el limbo eso hasta el día lunes, sí, para que la gente se anime mucho más a ir al evento. Un animador importante de la televisión nacional, hasta una pista ya le di en ese aspecto. Y otra cosa, habrá también luego al cierre una jornada de música, ¿verdad? Así para es. Que la gente también se distraiga. Tenemos previsto cerrar con el acto de clausura, que bueno, es la entrega ya de los certificados, el compromiso que asumirían las autoridades, y posteriormente a esto tendremos un compartir una confraternidad entre los jóvenes con artistas que gustan a los jóvenes para que se puedan divertir, pero con una sola particularidad, es decir, no vamos a permitir el ingreso de ningún tipo de bebidas alcohólicas y queremos demostrar que es posible divertirnos, es posible sanamente. Sí, es posible compartir con nuestros amigos, con nuestros compañeros, sin necesidad de ingerir bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de sustancia. Eso es fundamental, el de compartir sin las bebidas alcohólicas. ¿Algún otro detalle tal vez que se nos está escapando en esta entrevista para que la colectividad tenga conocimiento de todo lo que va a haber en el Congreso de Jóvenes y sobre todo a los padres de familias, apoyen a sus hijos para que acudan justamente el 18 de noviembre, el día sábado, y puedan compartir este tipo de trabajo que se lo hace por primera vez en el Cantón Chone, y qué bien que lo lidere el doctor Dayton Alcíbar, alcaldía de Chone, junto a la Dirección de Servicios Comunitarios. No solamente ratificar la invitación a los jóvenes que de pronto aún no se han preinscrito, las puertas están abiertas y los esperamos en la Dirección de Servicios Comunitarios, y si de pronto no lo pueden hacer hasta el día viernes 17, pueden llegar también el día sábado 18 en la mañana y con toda la predisposición, y nosotros le vamos a recibir. Es importante también hacer un poco énfasis en otro componente que forma parte del proyecto Soy Joven Arturo, y es importante también invitar a los jóvenes de nuestro cantón, y es al tema de las actividades deportivas y culturales que hacemos con los grupos juveniles en los sectores. Este miércoles 15 vamos a hacer la inauguración del campeonato Copa Soy Joven 2017. Tenemos 21 equipos que van a ser parte de este campeonato. Estos jóvenes tienen un trabajo permanente con los técnicos de nuestra dirección. Ellos han recibido capacitaciones de manera conjunta, lo hemos realizado con la Cámara Junior en temas de liderazgo, motivación, reuniones efectivas. También dos cooperantes españolas han estado visitándolos permanentemente y dándoles pautas para que puedan utilizar en sus momentos de ocio en vez de utilizar cualquier otro tipo de actividad que no les ayude mucho. Entonces, estos cursos, estos grupos juveniles están dándose de manera frecuente, es abierto para todos los sectores. En la actualidad, como te decía, tenemos 21 activos que van a ser parte del campeonato. Si algún otro sector desea ser parte y de pronto aún no hemos llegado, también simplemente es acercarse a la dirección, coordinamos y empezamos a estructurar esta agrupación. ¿Dónde queda la dirección? En la Biblioteca Municipal, ¿verdad? En la parte alta, ¿verdad? Biblioteca Municipal, planta alta. Parque de las Madres. Parque de las Madres. Ahora, esto será el 15 de noviembre, día miércoles. ¿A qué hora y dónde? 6 de la tarde, y lo vamos a inaugurar en las canchas de la Unidad Educativa del Milenio, Eugenio Espejo, que la rectora pues, de esta institución muy gentilmente nos ha facilitado. Muy bien. Para finalizar, ingeniero, se viene diciembre y también tengo entendido de que va a haber algunas actividades programadas por parte de la alcaldía. Sé que ustedes aún están analizando algunos temas, pero va a haber algo sin duda interesante, que es el tema de las luces, de los árboles, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Estamos trabajando todavía en la agenda, aún no la hemos finalizado. Una vez que

certificado único vehicular, certificados de multa, certificados de posesión de vehículo, traspaso de vehículo. Estamos prestos a brindarte el mejor servicio en nuestros horarios de atención, de 8 a 16 horas 30. Dirección Municipal de Tránsito del Cantón Chones. Antes. Ahora, no solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. El pasado nunca más. Alcaldía de Chone 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tacheve. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sisto Durán Ballén. Informamos oportunamente y en directo. Al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Seguimos junto a ustedes, amigos televidentes, amigos oyentes. Gracias por continuar junto a nosotros. Ya se encuentra con nosotros la señora Aurora Zambrano. Ella es titular del Consejo Cantonal para la Protección de Derechos del Cantón Chone. Gracias por su presencia, doña Aurora. Bienvenida al programa de la Alcaldía de Chone. Quiero empezar hablando sobre el objetivo en sí de este consejo, de lo que ustedes hacen en beneficio de los sectores vulnerables, para entender un poco el tema. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación a los medios y a la ciudadanía también. Saludos cordiales. Bueno, el Consejo Cantonal tiene como misión la atención en lo que es restitución de derechos a todos los que son los grupos prioritarios del cantón. Específicamente, ¿en qué campos ustedes trabajan? ¿Cómo están articulando con las instituciones el tipo de servicio para que esto se vea de la mejor manera? Venimos trabajando articulados con el Ministerio de Salud Pública en la atención a todo lo que tenga que ver con medicación, con atención o ayudas técnicas a personas con discapacidad o en casos de violencia. También lo venimos trabajando con el Ministerio de Educación, lo que es temas de campañas o trabajando directamente con los DS en, también en temas de acoso y con Junta Cantonal de Protección de Derechos. ¿Ustedes visitan aquellos reportes que a lo mejor le hacen? ¿Ustedes investigan? ¿Cuál es la temática ahí? A ver, el procedimiento es el siguiente. Nosotros hacemos el levantamiento de una información. Hacemos la visita hasta la persona o hasta la, en este caso, la persona que nos, que acude ante nosotros, ¿no?, a pedir la ayuda. Vamos hasta el domicilio, se levanta un informe técnico y este a su vez pues es derivado a la institución competente. Es decir, si es un caso de vulneración en salud o de abandono, referimos pues a salud. Si es un tema de educación, lo referimos con educación y los DS. También si estamos hablando de un tema de bonos, Joaquín Gallegos o bono de desarrollo humano, también lo dirigimos con la institución, en este caso con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Y se encuentran, me imagino, con bastantes necesidades. Sí, son los reportes que nos llegan. Es de acuerdo a cada reporte y a cada necesidad. Hay que tener en claro también que hay que verificar la situación. No es solamente levantar una información o que la persona acude ante nosotros y decir, tenemos esta necesidad. Hay que verificar esa información y levantar la información completa. Y si hablamos de un promedio, es decir, un ejemplo, en un mes, ¿cuántas visitas técnicas ustedes realizan? ¿Cuántas verificaciones hacen? ¿Tiene tal vez esos datos? Sí. A ver, dentro de lo que es el consejo, alrededor, en el mes se realizan alrededor de unas 10 a 15 visitas. Pero de ahí la parte que le compete más al consejo es la observancia, el seguimiento y la exigibilidad. Es decir, para que esa persona sea restituida a su derecho. Por ejemplo, un caso de una persona que no tiene su identidad, es decir, su documento de identidad. Entonces, nosotros hacemos los nexos, levantamos la información, acudimos ante la institución, en este caso Registro Civil, coordinamos con ellos y vemos el mecanismo para poderle resolver el problema. y si no recibimos respuesta inmediata, nosotros estamos vigilantes a que esto se cumpla hasta llegar al último proceso que obtenga el documento la persona. Qué importante lo que ustedes dicen, Aurora, de que se cumpla, es decir, cuando hay un caso puntual, ustedes van a territorio, hacen la investigación, hacen un proceso de campo y que se les resuelvan los problemas, porque ese es el fin en sí. Ese es el objetivo. El objetivo en sí, de que los problemas se resuelvan. El trabajo coordinado entre las instituciones, ¿cómo está funcionando actualmente? Actualmente estamos, diríamos, no excelente, pero sí muy bien. Hemos llegado a tocar las puertas de todas las instituciones, como le mencioné anteriormente, con Salud, Ministerio de Educación, MIES, y hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Perdón. Por el contrario, se nos ha dado la apertura como consejo, hemos canalizado, hemos levantado información, hemos logrado hasta la fecha poder incluir a personas con el bono Joaquín Gallegos Lara, personas con el registro civil, como les mencioné, también con identificación, también un tema de abandono que estamos trabajándolo fuertemente y lo estamos articulando con Defensoría del Pueblo, que también estamos trabajando con ellos. El respaldo del alcalde, el apoyo de la alcaldía en sí, ¿cuál es su lectura de todo esto? Primero que nada, él es nuestro representante, él es el presidente, quien preside y que está al frente de todo esto, y hasta el momento es el 100%. El alcalde está con toda la predisposición, con todo su apoyo y su contingente para dar apertura a cualquier decisión que se tome dentro del consejo. Ahora, ¿hay casos puntuales a lo mejor que se les ha imposibilitado ayudar o tal vez a largo plazo se resuelve el inconveniente? Sí, dependiendo de la situación, yeah. Dependiendo de cada caso. Nosotros tenemos un caso que lo trabajamos desde el mes de julio, que es un tema de abandono de un adulto mayor. Y toma su proceso, toma su tiempo, porque toca hacer el debido levantamiento de información, como le dije. Luego de eso, pues derivarlo ante la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, esta convoca a los familiares, en este caso, de la persona abandonada, y luego de eso, pues, tomar una decisión. Entonces, todo eso hasta ahora nos ha llevado alrededor de 2 meses, pero no implica que no lo vayamos a cumplir, porque estamos tras eso y esa es nuestra función, exigir hasta que se restituya ese derecho a ese adulto mayor. ¿Tienen una oficina donde sí llegar y conversar con ustedes? Porque, amigos televidentes y amigos oyentes, es importante romper el silencio, sobre todo llegar donde están los expertos para comunicar los inconvenientes que se suelen presentar en algún barrio, en algún sitio lejano de la parte urbana del cantón, y ahí está justamente este Consejo Cantonal para la Protección de sus Derechos, para que entre todos conservemos en sí que se respeten los derechos de los ciudadanos. ¿Lugares donde están ustedes ubicados, compañera? Estamos ubicados en las oficinas de la UVC, Unidad de Vigilancia Comunitaria, exacto, ¿verdad? En las afueras de Chone, banderas, ¿verdad? La gente se ubica más así, las personas se ubican más en lo que es Las Banderas. Ahí estamos, Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Junta Cantonal de Protección de Derechos, que también viene trabajando con nosotros articulado, que también es un organismo del GAT, en defensa de los niños y niñas y adolescentes. Ahora, aquí en la alcaldía hay algunos grupos en los cuales también se trabajan, como los adultos mayores, grupos prioritarios en sí. ¿Ustedes también trabajan de la mano con todos ellos? Sí, tenemos nosotros grupos consultivos, consejos consultivos. Tenemos organizados los consejos consultivos que son de personas adultas mayores, tenemos los consejos consultivos de niñez y adolescencia, tenemos consejo consultivo de género, de las mujeres, que ya los estamos fortaleciendo en este lapso de estos meses. Tenemos también los consejos consultivos de discapacidad y también estamos trabajando en otra temática que es el tema de prevención y erradicación de trabajo infantil. Justamente acabamos de pasar un feriado, el de los fieles difuntos, la cantonización de Manta, la independencia de Cuenca, y aquí hay un trabajo que a lo mejor no está visible, pero lo hacen con mucha frontalidad y sobre todo con mucha dedicación, que es la erradicación del trabajo infantil en los cementerios. No puede haber niños ni en los cementerios ni en las afueras trabajando, y creo que hay resultados positivos. Así es, Arturo. Verá, Para conocimiento de la ciudadanía, nosotros tenemos una ordenanza donde se regula el tema de prevención y erradicación de trabajo infantil. Esto se lo viene trabajando desde el 2014. En esta administración, pues, fue aprobada en última instancia y con ello, pues, se puede dar exigibilidad al cumplimiento de la misma. Ya. Entonces, hacemos campañas, sí, no solamente en los cementerios. Nosotros trabajamos coordinadamente y hay que también mencionar, pues, la DINAPEN es una fortaleza en estos casos. Monitoreamos y articulamos con ellos y salimos a las calles. En áreas de servicios municipales, que no puede haber niños trabajando, está prohibido, ejemplo, lo que es el basural, camal, todas esas cosas son prohibidas, ¿no? El tema de el mercado, hemos logrado bajo la administración del doctor, pues, la erradicación, no en su 100%, pero sí de que ya los niños, la familia están sensibilizadas, conocen el tema, y ya cuando nos acercamos hasta los monitoreos, pues logramos que si en caso encontráramos un niño, es retirado. Y la campaña que hicimos de prevención y erradicación en noviembre fue muy positiva, porque en otros años habíamos de pronto observado muchísimos niños o en gran cantidad. ¿Pero sí hubo tal vez niños rescatados ese día? Sí, hubieron alrededor de 10, pero eran más adolescentes. Estaríamos hablando de que se ha logrado un avance. ¿Entre qué edad? ¿Qué, 15 años, 16? De 12 a 16 años. 16 años. Sí. ¿Y qué estaban vendiendo? Me imagino las velas, estaban pintando. Estaban recorriendo, no, ya. Ellos estaban recorriendo. Solamente un niño estaba pintando, pero el resto estaban recorriendo. Muy bien. Bueno, ese es un trabajo, como yo lo decía, que a veces no está muy visible, pero que se lo hace todos los días, porque esto es de todos los días, hacer el trabajo preventivo, el de dar seguimiento, el de dar cumplimiento. Usted nombraba el tema del mercado. Incluso ahí hay una área indicada y señalada para que los menores, es decir, los hijitos de aquellas personas que trabajan en el mercado, estén bien tratados y no puedan también estar ahí en los alrededores donde está la mamá trabajando y estar mejor en un cuidado con la gente experta en cuidado de menores. ¿Algo más que quiera rescatar, Aurora, destacar también aquí el día de hoy? Sí, es importante reconocer algo más, que dentro, como usted lo mencionaba, Arturo, pues se encuentra el Centro Infanto para la atención justamente a los hijos de los comerciantes, que en horas de las tareas, cuando les toca hacer o ya se retiran de sus estudios y van hasta allá con sus padres, ellos son trasladados o van hasta el Centro Infanto, donde son asistidos por un personal donde especializado. Exacto. Sí, entonces, eso por una parte, agradecer a la ciudadanía la colaboración. Sé que a veces es un tanto incómodo cuando vamos y abordamos y sensibilizamos. No tenemos la intención de incomodar, sino que un poquito conocer más allá de qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer. Bueno, y lo importante es que ustedes recogen a todos estos grupos vulnerables, ¿verdad? Niños, adolescentes, adultos mayores, ¿qué más? Discapacidad, mujeres y ya. También trabajamos con la comunidad LGBTI. Ya. También trabajamos. También están trabajando con sí, ellos. Con ellos trabajamos con salud, dándoles charlas a ellos sobre el respeto, buen trato y también el tema de cuidado y autocuidado. Y es importantísimo resaltar la colaboración de salud, que cada 15 días y cada 8 días, un día a la semana, reciben la asistencia médica ya coordinados con ellos y reuniones periódicas. Bueno, ya lo sabe entonces, ¿dónde ubicar a la compañera Aurora? En el VC, en Las Banderas, algún tipo de denuncia, de trabajo que ustedes necesiten, sobre todo para que conozcan del particular que ocurre tal vez en su barrio, en algún sitio lejano a la urbanidad, lo puedan también tratar con los expertos, con los especialistas en sí. Aurora, mil gracias por acompañarnos en esta mañana, buen fin de semana. Gracias, Arturo, también agradecer a la ciudadanía y es importantísimo sí. El cultivar la buena crianza dentro del hogar, los valores, pero el tema del buen trato también. Sobre todo, siempre he dicho, bueno, cómo te formas es fundamental en la familia, los valores desde la familia, la unidad desde la familia, que es lo esencial. Antes del corte, recuerde que el 18 de noviembre los esperamos en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Extensión Chone, para el Congreso Soy Joven. Ahí vamos a estar, Aurora, ¿verdad? Muchísimas vamos a compartir gracias. Con los jóvenes. Así es. ¿Qué ahí fruta está. Le tocó a usted?

La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Desde la parroquia Chibunga. Nos encontramos en el barrio Tachévec. Estamos aquí en la parroquia Nueva Alfaro. En el sector del agua potable. En la terminal terrestre Sixto Durán Ballena. Informamos oportunamente y en directo. Al día con las buenas noticias. El programa de la alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5. Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Continuamos con más, amigos televidentes, amigos oyentes. El alcalde realizó un recorrido por calles de la ciudadela El Vergel. Esto ocurrió el pasado jueves 9 de noviembre. Ahí vemos el alcalde Dayton Alcíbar realizó un recorrido por las calles principales y alternas de la ciudadela El Vergel. Lo hizo en compañía de varios técnicos de obras públicas y de proyectos del gobierno autónomo descentralizado municipal, a los que se unieron moradores de la comunidad en mención. El objetivo de la visita y recorrido del alcalde en este sector fue para palpar la realidad de los trabajos de construcción del sistema hidrosanitario que fue contratado por la administración anterior con la compañía Vettore S.A. Presta atención y escuche bien, con la anterior administración, no con esta, de la que han quedado una serie de problemas técnicos y de la que tenemos que corregirlos para poder poner a funcionar el sistema de alcantarillado sanitario pluvial, expresó el alcalde Dayton Alcíbar. Y eso que nosotros hemos realizado varios contratos complementarios como la adquisición de los terrenos para la construcción de la estación de bombeo, que ya está terminada, señaló, y que brinda el servicio para más de 450 familias desde Puerto Arturo hasta Las Dos Bocas. La municipalidad tomará todas las acciones positivas para poder concluir estos trabajos y ponerlos a punto. Los habitantes de esta ciudadela y de las otras que están a los alrededores merecen todo el respeto y por eso se ha hecho este tipo de visitas. Muy bien, ahora sí vamos a ver un resumen de todo lo vivido durante el lunes hasta el día viernes, el día de ayer, en el municipio de Chone con las principales actividades. Aquí está el microinformativo de la semana. Con la participación de conferencistas de alto nivel, este sábado 18 de noviembre, en la Universidad Laica Eloy Alfaro, Extensión Chone, se desarrollará el Congreso Cantonal Juvenil Soy Joven, Chone 2017. Bueno, a la fecha tenemos ya confirmado todos los conferencistas, son de alto nivel, todos fuera de Chone. Estamos también ya confirmada la participación de los estudiantes de cada una de las instituciones educativas, tanto de la zona urbana como rural. Tenemos un total de aproximadamente 1000 jóvenes preinscritos ya para participar de lo que será el Congreso de Jóvenes. Tenemos ya la logística bastante avanzada en su preparación. Los temas a tratarse en ese congreso son la drogadicción y su impacto en la sociedad, la juventud y su rol en la eliminación de la violencia de género, educación, aprendizaje y los procesos de adaptación al cambio climático. Y por último, los jóvenes y su incidencia en el desarrollo de los pueblos. Pues me parece muy interesante que se nos esté haciendo esta clase de programas para que nosotros los jóvenes nos podamos llenar de conocimientos sobre todos los temas que se van a tratar, y me parece una buena idea del GAC que hagan conciencia sobre eso. El sueño es vivirlo, sentirlo, hacer la manera de tener cosas mágicas, de pensar de que va a ser un ente positivo. Y es muy placentero de que las instituciones, en este caso el GAC municipal, también fomente, proyecte con todas las instituciones algo de que el joven chonense tenga un futuro promisorio, de que piense en lo bueno, en lo grande que puede ser. En el congreso participarán jóvenes de diferentes instituciones educativas y comunidad en general. Porque somos jóvenes, no te lo puedes perder. Esta propuesta la lleva adelante la alcaldía de Chone en coordinación con otras instituciones del cantón. La alcaldía de Chone, a través de la administración de la terminal terrestre, se encuentra trabajando para mejorar los servicios de atención y seguridad ciudadana en este espacio municipal. Por parte de una gestión del señor alcalde, preocupado por la seguridad de todos los usuarios quienes visitan esta terminal, se instaló este sistema para dar mayor seguridad. En la actualidad, la terminal terrestre ya cuenta con un circuito cerrado de 16 cámaras ubicadas en lugares estratégicos. Un poco admirado de ver el adelanto y la promejora que se están haciendo en la terminal terrestre. Nos sentimos un poco de mayor seguridad, porque cualquier anomalía, cualquier cosa, cualquier pérdida que de pronto se suscite, entonces hay una forma de ver cuáles son los culpables. Las cámaras, lógicamente, tienen una alta prestancia en cuanto a definición de video, tienen un alcance bastante óptimo, de acuerdo al espacio que se requiere acá cubrir. Este sistema nos va a ayudar para realizar un mejor control operativo y brindar seguridad a los usuarios de la terminal. La reubicación de las máquinas biosaludable en el Parque Las Madres es la acción que lleva adelante el GAT Municipal de Chone a través de la Dirección de Servicios Públicos. Así lo detalló Nargis Solórzano, subdirectora del área. Se conocen como máquinas biosaludables porque justamente están aptas, están preparadas para que las personas vengan a realizar ejercicios y puedan contribuir, como son ejercicios cardiovasculares que sirven para mejorar la salud de quienes las están utilizando. Estas máquinas, que están a disposición de la comunidad, pueden ser utilizadas de manera gratuita a cualquier hora del día. Están colocadas aquí en un lugar al aire libre, pueden ser utilizadas por todos los ciudadanos que requieran hacerlo. Están nuevamente, están reparadas, están pintadas, como ustedes pueden ver en las imágenes, pues presentan un aspecto muy bueno, parecería que fueran máquinas nuevas realmente. Y sirven para ejercitarse al aire libre y mejorar la calidad de vida de las personas. Además, en el lugar de los juegos infantiles, se han implementado novedosas máquinas que servirán para la recreación de niños con capacidades diferentes. Estamos implementando también dos novedades, sí, sobre todo. Una es un carrusel inclusivo. Estamos pensando no solamente en las personas que tienen sus capacidades completas, sino que las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De esta manera que en ese carrusel pueden caber hasta 3 sillas de ruedas. Entonces los niños que estén en sillas de ruedas pueden también sentir la misma sensación de estar en un carrusel que un niño que no tiene esta discapacidad. El alcalde de Chone, Dayton Alcibar, acompañado del grupo técnico del GAT Municipal, realizó un recorrido de inspección de los trabajos del contrato de emergencia en la canalización de aguas lluvias en las laderas del Cerro Guayas y lotización Luis María Solórzano, donde resultaron afectadas las familias en el invierno anterior. Actualmente se construye un pozo para realizar la descarga de aguas lluvias proveniente del Cerro Guayas. Durante el mes de octubre se matricularon 1.308 vehículos que pertenecían al dígito 9 en la Dirección de Tránsito, Transporte, Seguridad Vial y Terminal Terrestre Municipal de Chone, donde el trabajo se afianza cada día. Una vez que en estas instalaciones se realizan estos trámites, podrán realizar la documentación legal de los vehículos. Desde el pasado lunes 6 de noviembre, se retomó el proceso de revisión y matriculación vehicular con el dígito 0. Y quienes no lo hicieron en el mes de octubre tendrán acceso al procedimiento pagando siempre y cuando la multa de recarga. Con el objetivo de establecer la coordinación interinstitucional para agilizar la adjudicación de tierras, la mañana del miércoles 8 de noviembre, en la sala de sesiones Andrés Delgado Copiano del GAT Municipal, se desarrolló un acto de firma de convenio entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone. En el acto participó el alcalde de Chone, Dayton Alcibar, los concejales Wellington Mendoza, Kelvin Dueñas y el coordinador zonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Rodrigo Mena. Hoy vamos a hacer un convenio que beneficia directamente a ese agricultor que tenía un terreno pero que no tenía un documento legal, no solo para hacer un crédito, no solo para en su momento venderlo, sino para heredar a sus hijos, que como padre se preocupa que el agricultor decir me voy y qué pasará con esos terrenos. El domingo 12 de noviembre se prepara la novena edición del Festival de la Natilla en la Parroquia Canuto, en las instalaciones del balneario El Toto, producto que es muy apetecido por los chonenses, turistas provinciales y nacionales cuando visitan esta comunidad. Este acto sociocultural y gastronómico es un orgullo de los canutenses y que por motivo de las fiestas de la Virgen se realiza. Este acto contará con un variado show cultural para deleite de los asistentes, que además de saborear la exquisita natilla podrán degustar de la deliciosa gastronomía del lugar. Con gran fervor cívico se desarrolló la sesión solemne por los 65 años de cantonización de Junín, acto que contó con la presencia del alcalde de Chone, doctor Dayton Alcíbar Alcíbar, y otras autoridades del cantón y la provincia. Así es, mi Junín querido, con sabor a caña y olor dulce, un ejemplo más de las bellezas de mi tierra. Desde el pasado lunes 6 de noviembre, se retomó el proceso de revisión y matriculación vehicular con el dígito cero, y quienes no lo hicieron en el mes de octubre tendrán acceso al procedimiento pagando siempre y cuando la multa de recarga. La mañana de este jueves 9 de noviembre, el primer personero municipal del cantón Chone, Dayton Alcíbar, realizó un recorrido por las calles principales y alternas de la ciudadela El Vergel. Lo hizo en compañía de varios técnicos de obras públicas y de proyectos del gobierno autónomo descentralizado municipal, a los que se unieron moradores de la comunidad en mención. El objetivo de la visita del alcalde en este sector fue para auscultar la realidad de los trabajos de construcción del sistema hidrosanitario que fue contratado por la administración anterior con la compañía Vettore S.A., de la que han quedado una serie de problemas técnicos y de la que tenemos que corregirlos para poder poner a funcionar el sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. La municipalidad de Chone ha realizado varios contratos complementarios, como la adquisición de los terrenos para la construcción de la estación de bombeo, que ya está terminada y que brindará el servicio para más de 450 familias desde Puerto Arturo hasta Las Dos Bocas. Los problemas que hemos encontrado, nosotros no nos podemos quedar a llorar sabiendo que hay problemas, sino que tenemos que venir a conversar con la comunidad y solucionarlo. Y eso es parte de lo que estamos haciendo hoy día. Exigir a las compañías de que suban los sumideros, de que revisemos las tuberías de agua servida, las tuberías de agua lluvia, que tenemos que hacerles pruebas, y luego pues ver realmente la utilidad de la obra que estamos contratando. Luego de realizarse varios estudios técnicos y a pedido de los moradores del sector, la Dirección de Tránsito Municipal de Chone coordina la colocación de señalética en el callejón oriente del sector El Cauca, ya que el mismo se ha convertido en un lugar dificultoso al acceso vehicular y que en ocasiones ha provocado serios incidentes, manteniendo en incertidumbre a los moradores de esta localidad. Con un avance aproximado del 50%, continúan los trabajos en el galpón de la Dirección de Tránsito Municipal, el mismo que servirá como centro de revisión técnica vehicular. Así lo detalla Marco Antonio Mendoza, director de la institución antes mencionada. Como ustedes pueden apreciar, pues ya está avanzando en aproximadamente más de un 50% la construcción de la obra civil del centro de revisión técnica vehicular. A la par de esto, el gobierno municipal del cantón Chone, pues precedido por el doctor Dayton Alcíbar, realizó la adquisición del equipo que complementa el servicio que va a otorgar este centro de revisión técnica vehicular. En la actualidad, la revisión de los vehículos se lo hace visualmente, pero con el nuevo y moderno equipo de avanzada tecnología que se va a incorporar, garantizará que su vehículo esté en óptimas condiciones, a la vez que se le extenderá un certificado de circulación. Su vehículo va a pasar por tres procesos, tres revisiones minuciosas técnicas. En la actualidad se está haciendo visualmente, lo que es luces, lo que es llantas, que eso en sí no certifica que su vehículo esté óptimo. Con este equipamiento va a rendir, al finalizar el proceso, una hoja en la cual certifica, como lo dije anteriormente, si su vehículo está apto. La empresa pública Aguas del Chuno trabaja en la colocación de medidores de agua potable en varios sectores de la ciudad, con la finalidad de llevar un control del consumo de líquido vital que se brinda a la ciudadanía. Trabajos que son coordinados y reciben el aporte del GAT municipal de Chone. Tener conciencia de que el agua que hemos que llega a nuestras casas es para consumo humano, más no para lavar las calles o lavar los vehículos, debido a que es un agua que tiene un proceso y tiene un valor. Entonces, lo que debemos hacer es ahorrar el agua potable en lo más posible y usarlo solamente para nuestras necesidades básicas. Estas labores se iniciaron en la parte céntrica de la ciudad. En la actualidad, los cajetines con los medidores incorporados están siendo colocados en la ciudadela Los Chonanas, para luego continuar con otros sectores de la ciudad. Nosotros hemos iniciado desde el mes de mayo del 2016, continuamos con la instalación de los medidores. El próximo año también estamos con el mismo tema, porque es un punto fundamental para la institución y para la ciudadanía de Chone. Al día con las buenas noticias. Síguenos en www.chone.gob.es, en Facebook, GAT Municipal del Cantón Chone, en Twitter, @GATChone, en YouTube, GAD Municipal Chone. Dayton Alcibar, alcalde. Bien, y ya en la parte final queremos invitar para mañana domingo a las 7 en punto de la mañana en la plazoleta Helio Santos Macay, la Feria Agroproductiva. Así que todos están cordialmente invitados para que vayan a comprar sus productos de primera necesidad. Además también en Canuto, el Festival de la Natilla. Así que todos cordialmente invitados para que acudan hasta la parroquia Canuto del Cantón Chone en Cabañas del Toto. Ahí se va a desarrollar el Festival de la Natilla. Así que hay dos actividades. Feria agroproductiva muy temprano para que usted vaya a degustar, me imagino, de los ricos bollos, de las tongas. Y luego se va al Festival de la Natilla tipo 10 de la mañana. Varias alternativas. Punto final a este espacio de cobertura, de trabajo por parte de la Alcaldía de Chone. Nos volveremos a encontrar el próximo día sábado. Recuerden, el Congreso de Joven será el 18 de noviembre en la Extensión Chone, en La Uleán. Pasen buenos días, buen fin de semana. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presentó su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Al Día con las Buenas Noticias.